quieres, no, no, no, no. Si quieres, no, no, no, no. Si quieres, no, no, no, no. Si quieres, ¿por qué? No. Quizás, ¿por qué? No. A lo mejor. ¿Por qué? No. Quizás, ¿por qué? No. A lo mejor.